Empieza Que suene, Farco, séptima temporada. Odio el verano porque puedo verme las piernas. Quiero que vuelvas del kiosco con algo para mí. ¿Estás escuchando? Que suene. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. La música del país suena en las radios comunitarias. Hola, hola, ¿cómo están? Ojalá que muy bien, en compañía de las radios comunitarias de todo el país que forman el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, desde donde transmitimos y les compartimos este programa que está empezando, Que suene Farco, la música del país compartida por las radios comunitarias de cada lugar, semana a semana, temporada número 7 de este año 2024. Estamos comenzando una hora, tenemos por delante para escuchar música desde distintos lugares. Así que prepárense, quien les saluda, Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, pero hablando desde la Patagonia, parte de este mapa que empezamos a recorrer, lugares, proyectos, personas, momentos, historias, de todo tenemos acá semana a semana. Y por ejemplo, la pueden buscar y seguir en nuestro Instagram, que es Que suene Farco. Allí encuentran al programa, a las radios, edición tras edición, pueden ir siguiendo los proyectos también, que ahora van a empezar a sonar, como por ejemplo Milet y Man. Milet es lo que está sonando ahora de fondo, su canción Odio el Verano. Milet es de Viedma, Río Negro, vive en La Plata actualmente y estamos ya entonces empezando a recorrer todos los sonidos que proponemos las radios comunitarias. Y rápidamente nos vamos de Viedma a Córdoba con Radio Panamericana, que nos recomienda el siguiente proyecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Aquí desde Radio Panamericana de Huerta Grande les informa Matías el Gallego. En esta ocasión queremos traerles una banda muy especial. Con ustedes presentamos a La Gestal Cumbia. Hola, soy el Pollo Luke, integrante y fundador de La Gestal Cumbia, un proyecto que nació en el año 2019 cuando me fui de viaje a Brasil. Fui a tocar unas cumbias a los bares para poder sobrevivir en ese viaje. Cuando volví, el proyecto ya me estaba gustando, entonces decidí darle cuerpo. En ese momento lo llamé a mi hermano Marquitos Luke para que me acompañe, para que le dé forma a él, que es músico. Y de ahí empezamos a diseñar más o menos cómo sería la banda y cómo podría ir encarando. En un principio eran temas covers y temas de Manu Fune también, que es el principal proveedor de las letras de la Gestal Cumbia. Y empezamos a trabajar con esos temas, con Marco, se sumó mi hermana también, la Meme, y ahí en ese trío se empezó a armar la Gestal Cumbia. El nombre de esta banda realmente no se conoce, no se sabe. Nació en un momento, lo leí quizás en algún lugar y tenía el recuerdo que me dijo Lucas Ninzi cuando estaba creando su propia banda. Me dice, para que sea exitosa una banda tiene que tener tres sílabas. Tacata, La Gestal, entraba perfecto. Así que quedó La Gestal como nombre de la banda y como nombre del proyecto y lo que estamos creando en este momento. Cielo y dinamita, ruido en Potosí. Creo brujería, soy tu aprendiz. Estás prendida a fuego y la sombra, el resplandor de mi sombra. Solo voy al reto con la lluvia. ¿Qué tal? Yo soy Marcos Luke, soy el productor de La Gestal, soy guitarrista y en algunos momentos soy el freestyler. El cumbia no es solo una banda de música que hacemos cumbia. no solo es un grupo de amigos, un grupo humano, sino que además es una productora, porque nosotros, de forma cooperativa, siempre trabajamos en tanto en las grabaciones de las canciones como en los videoclips o en el trabajo de audiovisual que haya que hacer para Instagram o para los shows en vivo. Creo que tenemos cubiertos todos los puestos de una productora en la banda. Quizás nos falta alguno, como por ejemplo inversionista, pero el resto lo tenemos a todos. Y eso es algo muy positivo desde la producción, porque las cosas avanzan, las cosas crecen, hay muchas ganas de laburar, hay muchas ganas de crecer, y eso se nota a cada paso que damos. Para encontrarte con Cumbia con Flow en las redes, tenés que seguirnos tanto en Instagram, YouTube y a Spotify bajo el nombre de La Gestal Cumbia, donde vas a poder disfrutar de los mejores contenidos, videoclips y nuestras últimas grabaciones. Para bailar, La Gestal Cumbia. Yo soy el Camper, actualmente tecladista de la banda, y vengo a contarles que el repertorio de la banda consiste principalmente en temas de autoría propia que han sido gestionados por diferentes miembros de la banda, muchas veces también en colaboración, alguno trae una idea que se trabaja ahí entre todos después de los ensayos, y también tenemos temas que no necesariamente pertenecen al género de la cumbia, pero son adaptados por la banda para sonar de esa forma. Y también nos gusta mezclar otros géneros musicales en nuestras composiciones. Entonces, en esas adaptaciones también tratamos de meter cosas de rock, citas a otros géneros que enriquecen las canciones. Cuando La Gestal Cumbia sale a la cancha, somos 11 jugadores dispuestos a que la gente lo pase bien. En el arco está el Uriel, una triple de defensa con Pepa, Franco y Yuyo sosteniendo todo ahí atrás, dos corredoras como la Tefi y la Andre, un doble 5 con Marcos y Campera que se turnan para poder pasar la pelota mágica, dos carrileros como Churrito y Meme que entre todos logran armar la jugada para que el Pollo meta el cabezazo y haga el gol. Saber que en la vida podés disfrutar de la familia, de los amigos y de cómo amar. Si al fin y al cabo todo depende de cuánto tenga para gastar, creyendo que por ahí va la maldita felicidad. ¿De qué me sirve saber que el tabaco me puede matar trabajando para comprarme un poco más? Tira macoña, es un yuyo que sale por todo lado. Solo tengo que saber a dónde mejor sembrar. ¿De qué me sirve saber si mi actitud no dice nada de nada? De nada sirve saber. Peligro la vida en la tierra y la humanidad. De nada sirve saber que la pobreza no nos deja pensar, si este sistema no incluye a todos los demás. De qué nos sirve saber que las plantas no dan para respirar, si solo importa inyectar concreto en la sociedad. De nada sirve saber que es mejor tener una biodiversidad si le quemamos todo el monte al pobre animal. ¿De qué nos sirve saber si nuestra actitud sirve ser el siervo? ¿De qué te sirve el desgobierno del infierno? ¿De qué te sirve estar entero si solo tenés cabeza de termo? ¿De qué te sirve ver? ¿De qué te sirve ser? ¿De qué te sirve servir al siervo del nivel? ¿De qué te sirve otro level? ¿Ves, pendejo, que somos? No te conviene, tienes leve. Soy el show. Ha llegado la cumbia con el flow. Otra vez ha llegado la orquesta. Ha empezado de nuevo la gesta. Esta fiesta en esta empresa. En la pileta del camper, así es la condena. Todos de la cabeza, vamos para la cumbia, que esto recién empieza. ¿De qué te sirve saber si tu actitud no dice nada, de nada? De nada sirve saber. Estamos en Que Suene Farco, la música del país empieza a recorrerse semana a semana y ahora, momento a momento, nos toca escuchar también desde Córdoba FM Sierras y un proyecto musical que viene desde distintos lugares, Savia Mestiza, suena ahora al aire. Hoy desde FM Sierras nos tomamos un permiso y les compartimos el material de una banda que, aunque no es de Tras la Sierra, estuvo girando por estos territorios en febrero y nos dejó su disco, El Llamado. Savia Mestiza es un cuarteto integrado por Bocha Torres, Nicolás Bertini, Martín Gallo y Rocío Taboas. Con ella hablamos durante la gira transserrana de febrero y esto nos contaba. Savia Mestiza se formó hace 3 años en la Sierra Chica de Córdoba, en Sancipuedes, que es el lugar que elegimos para vivir con mi compañero Bocha, que es el violero y compositor de muchas de las canciones de Savia. Digamos, ya veníamos juntos tocando como dúo y componiendo varias canciones y... veníamos de vivir en La Plata, él es de un pueblito de provincia de Buenos Aires, yo soy criada en Esquel, en realidad, en la Patagonia. Y bueno, decidimos así, como proyecto de vida, venirnos a vivir a las sierras de Córdoba, ya pulsando hacía rato ganas de formar una banda, como con esas ganas también de que estas canciones que veníamos como dándole vueltas sonaran en un formato así más contundente de banda. Y se dio en una conexión ahí bastante mágica y espontánea con Martín Gallo y batero y Nicolás Bertini, bajista, vecino también. Sacudite pacha, borralo, sacudite pachita bien, sacudite pacha, volalo. Intencionalmente o no, se refleja en nuestra música un compromiso, un amor por la tierra, una forma de ver, digamos, la realidad del mundo y todo, que también hace que cuando llegamos a lugares donde hay gente que también conecta o sintoniza con ese mensaje, se ve algo muy lindo. Es lo que nos viene pasando también en el camino que venimos haciendo como Sabia, que no es tan largo, en realidad hace 3 años que venimos tocando, pero que ha sido muy fructífero y muy bonito en ese sentido de conectar con mucha gente linda, que está haciendo cosas copadas, interesantes, que tienen que ver con la tierra, con la agroecología, con los brigadistas, no sé, bueno, es toda esa red que se va tejiendo en las sierras, acá lo vemos también, y allá de donde venimos también, y con todos los lugares donde hemos andado, que hay gente ahí cuidando el monte y eligiendo vivir en el monte para cuidar la tierra, para sincronizar con esas cosas. Y bueno, se va generando algo que es lindo, ¿no? Que es parte como de la magia también y de las puertas que nos abre la música. Si no queremos entender, sacudite, pachita, pachita, bien. Además de lo que podemos llamar como nuestros compromisos personales o éticos o de nuestra misma cosmovisión, también el compromiso con la música de elaborar lo más que se pueda, de elaborar los temas. El disco tiene mucho laburo y estamos muy felices también de haberlo hecho así, como ahí nos dimos el gusto de que hubiera muchos músicos, amigos que abracen también ahí la propuesta sonora. Así que, bueno, nada, eso, todo una creación colectiva y encontrando también gente que le gusta la propuesta y entonces labura también con esas ganas también. La verdad que toda la gente con la que fuimos laburando para concretar el disco se fue dando de una manera así muy como cooperativa, ¿no? De poder laburar en algo con la intención de que quede algo lindo. Así que bueno, estamos contentos con ese material, que lo puede ir a escuchar la gente en todas las redes, en Spotify, en YouTube y todo eso. Está subido ya desde el año pasado. Y bueno, y andamos girando con ese material, muy, muy, muy felices en ese encuentro entre todos, digamos, en lo musical, digamos, se encontraron muy bien y de hecho pasó algo que compartimos las canciones y ya creo que a las semanas ya estábamos empezando como a tocar, digamos, los chicos, la verdad que son músicos, aparte de la calidad humana, de mucha calidad profesional, así que se armó hermoso entre los tres, ellos como esa base, medio de power trio, está muy bueno, y bueno, y eso, en ese camino andamos, digamos, se dieron como varias cosas, digamos, de la composición musical y también que hemos... Como ahora un poco familia, ¿no? Tenemos niñas, las niñas se crían juntos, andamos de acá para allá. Tambor en mi corazón, tambor tu sangre. Alma Grande es una cumbia que está ahí en el disco y ahí para terminar con el espíritu y el corazón encendido arriba, como nos gusta a nosotros, y eso también siempre proponer en todas las luchas, las resistencias que por ahí andamos caminando, siempre también llevar ese espíritu de la música que sirve para tener el corazón fuerte y la energía alta, siempre con amor y con alegría. Escuchamos fragmentos de Sacudite Pacha, Cueca del Viento y Un Alma Grande, todas partes del disco El Llamado. Si se quedaron con ganas de más, pueden encontrarles en las plataformas como Sabia Mestiza. Estás escuchando Que Suene Farco y nos interesa saber desde dónde nos estás escuchando, así que estaría muy bueno si se meten, tal vez si usan la red social Instagram, Que Suene Farco, así nos encuentran y nos pueden avisar en qué radio, desde qué lugar nos están escuchando para seguir ampliando nuestra red, nuestro mapa, que ahora continúa desde una radio, muchas voces, Capilla del Monte, nos comparten la propuesta de Florian Carabajal. Saludamos a la audiencia del Que Suene, desde una radio muchas voces, la 98.1 de Capilla del Monte. En esta oportunidad queremos compartir una entrevista a Florian Carabajal, integrante de Tunal, junto a Flor Curcio y Nacho Roldán, que están en plena producción de su primer lanzamiento como trío. La escuchamos. Tunal presenta la preventa de su primer disco de estudio, Nuevas Coplas. Queremos invitar a los amigos, colegas y familia que siempre nos acompañan y apoyan nuestra música a compartir y o colaborar para que este disco vea la luz. Estamos en el proceso final de postproducción y necesitamos recaudar el dinero para costearla y hacer esto. El disco consta de 10 canciones de nuestra autoría, muchas de ellas inéditas. Hay formas de colaborar, dice, con la preventa recibirán todas las canciones del disco en MP3 y WAV para que puedan escuchar en cualquier dispositivo y o lugar, el material audiovisual realizado especialmente para 3 de las canciones, un cancionero con las letras y los acordes de las canciones. La preventa estará abierta durante todo el mes de abril. Sabemos que estamos en un momento en donde la cosa está difícil y por eso decidimos que el valor de la preventa sea a elección, desde los 2.000 a los 6.000 pesos. Realmente toda colaboración es bienvenida y agradecida. Y los datos son, le hacemos fácil, Mercado Pago, el alias Florcurcio con C.mp. Y podés enviar el comprobante a tunalmusica@gmail.com. Y para que nos cuente un poquito, vos decís, ¿qué es el Tunal? ¿Quién es Tunal? El Tunal es Nacho Roldán, Florian Carabajal y Florcurcio. Y estamos aquí en nuestros estudios con nuestro amigo Florian. ¿Cómo Buenos estás? Días. Muy bien, muy contento de estar acá. Qué lindo esta producción. Bueno, recuerdo cuando vinieron. Previo a la presentación en el cine teatro. Así y es. Bueno, ya un disco, o sea, ya hay canciones, hay material para sacar un disco. La verdad que sí, está buenísimo, estamos contentos porque, bueno, somos amigos que nos reunimos, que nos apasiona la música, nos encontramos y sale un disco de repente. Grabamos en vivo, vos sabés, ahora antes que se fueran ellos, estos 10 temas, más, sí. 11, 12 temas. Y después, bueno, estamos en este proceso final de mezcla, master, que bueno, también es todo ahí un... Es todo un proceso, pareciera un proceso. Que no, no es solamente, bueno, lo grabaste y ya, y ahí hay un arte especial también. Tal cual. Hay un laburo ahí, tenemos un amigo que es un maestro ahí del sonido y bueno, vamos a hacer ese laburo ahí con él, que es un genio, así que estamos contentos. Y te pregunto, ¿no? En este proceso y en estos tiempos también, lo hemos hablado muchas veces en cuanto a las dinámicas de producción, decís, bueno, vas hacia un disco, ¿no? ¿Cómo derivaron en esta forma, en este formato? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, empezamos encontrándonos con Flor, Florcurcio, yendo y viniendo, yo yendo para allá a tocar, ella viniendo para acá, componiendo juntos, acompañándonos ahí un poco en el camino de musical, digamos. Y bueno, después con el tiempo fuimos incorporando a Nacho, que es el compa de Flor, que es multiinstrumentista, también compositor, un capo, un maestro. Y bueno, este último verano que estuvimos dando vueltas por acá, Punilla, Córdoba, dando vueltas tocando, decidimos dejar un registro, porque después ellos se volvían para allá, yo me quedaba acá y era como el momento, después de varios toques del verano, estábamos afilados, como quien dice, y era el momento para dejar registro, era en ese momento y después. Porque si no, después se iba a complicar. Entonces, conseguimos dejar ese registro y bueno, ahora, como te decía, viste, vamos por el último proceso, que bueno, es otro mambo, como quien claro, dice, ¿no? O sea, lograron plasmar esas canciones que venían saliendo, lograron maquetearlas, grabar como la primer parte, tal digamos, cual. Y ahora es... Y frente a eso, decir, sí. Bueno, la decisión de... que eso evolucione en un disco. ¿Cómo sí. fue? Bueno, ya que está acá, lo metemos al horno para que salga. ¿Cómo fue? Y es como natural, por un lado es natural, porque los tres nos acompañamos en la música y nos gustan las canciones del otro y es como nos impulsamos, che, qué lindo tu tema. Qué lindo eso. Eso es como algo medio de compañero de decir, che, vamos a meterle adelante porque... Si no pujamos nosotros para el mismo lado, nadie va a pujar para ese lado. Entonces, es eso, músicos, compañeros que se acompañan y que a través de ese acompañamiento pueden plasmar un poco y dejar algo, ¿viste? Dar unas canciones. Porque por ahí solos también es más cuesta arriba, ¿viste? No, pero además también cuando encontrás esa amistad colaborativa también está buenísimo poder aprovecharla, ¿no? Sí. Esto de decir, bueno, contribuir a que el tema que hizo el otro suene hermoso, que el otro suma, eso la verdad que está es una linda esencia que no se logra con todo el mundo, por más vos podés ser un músico experimentado, sesionista, impecable, sí, sí, pero hay una cuestión que tiene que ver con la empatía, con la onda que sucede o no, ¿viste? Sí, tal cual. Y cuando eso sucede, que se nota que en este caso, porque además son amigos, se conocen desde hace un montón, tal cual, sí, fluye, digamos, ¿no? Sí, es una alegría poder hacerlo, de hecho, porque bueno, son nuestras canciones que queremos, que nacen, que queremos compartir y las compartimos entre amigos, así, eso es lo lindo. Claro, porque aparte, bueno, está este proyecto que es Tunal, sí, y después cada uno tiene su proyecto individual que tal sigue cual. Su camino. Todos seguimos Flor sigue su camino solista, vos también seguís tu camino solista y cuando pueden confluir, y bueno, y me imagino que ahora al lograr este material... también se puede difundir de otra manera y pueden salir otras fechas. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en este caso, que por lo que veo hay 10 temas, cómo elegís los 3 para el video? Elegimos un tema de cada uno. Ah, muy bien. Bueno, los Beatles en su momento, cuando grababan un disco, esto es lo que uno sí. escucha y sabe de ellos, es que ellos tenían que tener un tema de cada uno por disco, digamos, por lo menos. Claro. Como para que sea equilibrada la cuestión. Está bien. Obviamente igual hay un monopolio. Sí. Convengamos que la dupla ahí, Lennon McCartney. Tal cual. Sí. Pero bueno, merecidamente, obviamente, ¿no? Pero en este caso, para hacer los videos, elegimos un tema de cada uno. Y bueno, en un par de sesiones logramos también dejar registro de eso. Un tema de cada uno. El tema de Nacho se llama Dueño del Destino, por ejemplo, y es una chacarera hermosa, hermosa, hermosa. Después grabamos con Flor un tema que compusimos juntos, una samba llamada Samba del Suspiro, y también ese video hay registro. Y el último tema es un tema mío que se llama Nuevas Coplas, que es una chacarera simple y también vendría a darle nombre al álbum, Nuevas Coplas. Son todas nuevas canciones y bueno, nada, eso son canciones, mensajes, músicas, letras acorde a lo que nos va pasando, ¿viste? Claro. No, y aparte está buenísimo el pulso de esto, de reflejar sí. las temáticas de lo que los van atravesando. Estamos hablando de 3 personas jóvenes dentro del mundo de la música, dentro del mundo del folclore, abriendo nuevos espacios. Recuerdo acá haber hablado con Flor con un compromiso contundente sobre el presente. Me parece realmente muy, muy lindo y esta apuesta de decir, bueno, necesitamos la colaboración. Yo creo que en estas nuevas dinámicas las colaboraciones comunitarias es la que va y es una buena forma también de participar de esos procesos, de acompañar. Antes era, bueno, buscar o el productor o el mecenas, que sí. bueno, ahora es con la ayuda de todos. En este caso, ahí como decían, podés aportar desde 2.000 a 6.000 pesos o más, si querés y podés. Recordamos entonces, ¿querés que pasemos tu contacto o algún otro contacto por si alguien quiere, no sé, consultar? O... Sí, sí, obviamente, sí. ¿Puedo dejar mi número de teléfono? Dale, sí. 3548-633802. Buenísimo. Recuerden también que hay un mail que es tunalmusica@gmail.com. El alias para colaborar es florcurcio.mp para hacer los datos para la transferencia o consultas al teléfono de Florian, que es 3548-633802. Tal cual. Y ves la forma de participar, de ayudar, de colaborar para que este disco salga a la luz. Tal cual. Agradecemos todas las colaboraciones. Todo va a sumar para que lleguemos al objetivo final, que es que quede plasmado esto y que puedan escucharlos todos. Y bueno, ya desde ya les agradecemos. La ayuda, gracias Reina por compartir también la información, por favor. Porque así poquito a poquito se va llegando a lo que queremos lograr y es gracias a la ayuda de todos. Bueno, cuando esté ya camino casi a salir, se vienen, cuando estén los chicos también, hacemos una tocada en vivo. Hermoso, sería ¿te hermoso. Parece? Me parece bien. Dale, comprometido entonces, al aire, Gonzalito La Cinta. ¡Ah! Claro que sí. Y bueno, nos vamos a ir con el registro que tenemos de los dos, que es el tema que le hicieron los dos a Cecilia. Escuchamos a Florian y a Flor haciendo este tema a Cecilia. Gracias, Florian. Gracias a vos. Thank you. la libertad. Sus pasos son memoria de transformación, curiosidad. Cecilia es semilla de una mejor humanidad. Canción mujer se ha vuelto hoy mensaje de lucha y verdad. Odio voraz arrebató sueños en flor. Complicidad encubridor, silencio atroz. Justicia habrá y sepan que agradecemos y saludamos a la audiencia del Que Suene, felices de ser parte y de seguir construyendo juntos este espacio comunitario. Vamos llegando a los minutos finales de esta edición del Que Suene Farco, el programa de música federal que hacemos las radios comunitarias de todo el país, y en esta edición también ampliando, rompiendo fronteras, porque estuvo visitando la zona Manu Chao, artista con una larga historia y también un movimiento muy migrante, y en su paso por Rosario, Santa Fe, FM Aire Libre, nos comparte ahí algunas palabras, algunas impresiones de Manu Chao. Buenas amigas y amigos de Que Suene, soy Milhouse de Rosario, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, y en esta ocasión vamos a presentar a un artista que visitó nuestro país hace muy poco tiempo, en este 2024, y es nada más ni nada menos que Manu Chao. José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega nació en París un 21 de junio del año 1961, más conocido como Manu Chao. Es un cantautor franco-español, multiinstrumentista, y fue también líder de la banda Mano Negra, banda que nació en los 80. Chao comenzó su carrera musical en París como músico callejero y tocando en grupos como Hot Pants y Los Carayos, bandas que combinaban una variedad de lenguajes y estilos musicales. Con amigos y su hermano Anthony Chao, fundó la banda Mano Negra en 1987. Chale. Porque trato yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón. Tana mía, corazón, está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando, mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas. Ahora y escuchamos a Mano Negra con el tema Mala Vida del disco Pamchatka del año 1988. Nosotros pudimos tener la posibilidad de hablar con Manu Chao y una de las cosas que le preguntamos a este músico que visitó la Argentina fue cuándo arrancó su vida con la música y esto nos decía. La música fue de pequeñito y escuchando los discos casa de mi padre y de mi madre. El primero, Bola de Nieve, el que me llegó, el cubano, Bola de Nieve. Mamá perfecta, deja tú y yo bailar. Esa fue mi primera. Ahí caí. En algunas ocasiones hubo artistas que han sido amenazados por tomar posición desde su manera de pensar. Le preguntamos a Manu Chao si alguna vez fue amenazado y esta fue su respuesta. Por mi novia varias veces, pero amenazado de muerte, no hay que pensar en esas cosas. Ahora fuimos a Arizona para los migrantes, ahí estaba el Ku Klux Klan y los otros, y bueno, gente de extrema derecha muy dura, gente que me decía peligroso, no hay que ir. Pues si empiezas a pensar así ya no se hace nada. Y hay que hacer las cosas que llegan del corazón y que sientes que tienen que ser hechas y punto. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Escuchamos a Manu Chao con el tema Clandestino, del disco Clandestino, del año 1998. En este 2024 se realizó el 23 Carnaval Cumple del Pocho, carnaval que conmemora el nacimiento del compañero Claudio Pocho Leprati, compañero que fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre del año 2001. Y en el momento, aquí en la provincia de Santa Fe, era gobernador Carlos Alberto Reutemann. Este carnaval, que es para celebrar el nacimiento del compañero Claudio Pocho Leprati y además también el pedido de justicia por su asesinato, se realiza en el barrio Ludueña de aquí de la ciudad. En el día del arranque, que fue el 25 de febrero, llegó al barrio Manu Chao para seguir conociendo la vida de este personaje y entre mates y guitarras habló con aire libre. Una de las cosas que le preguntamos a Manu fue cómo se sintió al llegar al barrio Ludueña y esto nos decía. Un sueño de emociones y de esperanza, ¿no? Que la gente esté organizada así. es una fuerza tremenda y un ejemplo para mí y para nosotros. Y la verdad que con vosotros a full, estamos juntos. Y vendremos a cantar para algún carnaval los próximos años, eso espero. En su presentación en la ciudad, que fue el 24 de febrero, Manu Chao gritó varias veces desde el escenario: afuera motosierra. Le preguntamos sobre la cultura y esto nos decía Manu Chao a Aire Libre. Estamos viviendo momentos difíciles, bueno, aquí en Argentina sobre todo, está muy muy difícil. Y nada, ese tío es un psicópata total y tiene... fuera motosierra, no hay otra palabra, fuera. Y escuchamos a Manu Chao con el tema Raining is Paradise del disco La Radiolina del año 2007. Y así pasaba Manu Chao, porque suene. Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado de esta parte del programa. Soy Milhouse de Radio Aire Libre de la ciudad de Rosario. Nos estamos viendo en otra próxima entrega desde este lado del país. Saludos y que anden bien. Te lo dije bien. Permanece a la escucha. Odio el verano porque puedo verme las piernas. Quiero que vuelvas del kiosco con algo para mí. Damos vueltas sin sentido con el churro en la boca. Ya no da más la ciudad, dame más. Acaba de pasar una hora de música de todo el país y un poco más también en esta edición. Que suene Farco es este programa, nos pueden encontrar en Instagram, allí etiquetadas cada una de las radios y los proyectos musicales que han pasado y que seguirán pasando semana a semana. Apenas estamos dando comienzo a esta séptima temporada, año 2024, en este programa que lo vamos haciendo desde distintos lugares. Como lo que suena de fondo también, Milet Iman, así encuentran este tema, Odio el Verano, de Milet Iman, desde Viedma, Río Negro, pero también ahora viviendo en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, y así como se mueve la música, se mueven las canciones, nos movemos también y nos vamos para encontrarnos en una próxima edición. Mi nombre es Sebastián Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, y así programa a programa van pasando distintas voces también. Un abrazo por ahí, quédense escuchando las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.